sería como un anticipo de lo que se viene. Ahora, puntualmente, por temas que tienen que ver con la junta de firma para frenar la jineteada y las domas, y obviamente seguir presionando para la ley integral de protección de los animales, pero también está en una audiencia por maltrato animal, así que le damos la bienvenida, hablamos de nuestro amigo Horacio Froy. Horacio, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Buen día, Mariana. Buen día, nuestro Pablito. Y a toda la audiencia de Radio Lourdes. Ahí Me está. trae un poco. No importa, Horacio, no importa. Los extraño, de verdad, estar ahí, compartir este tiempo que siempre hemos compartido durante tantas temporadas. Y bueno, ahí estamos. Perfecto. De nuevo, nuestra conexión radial. Ahí está. Bueno, ya es como el inicio del micro, después ya va a tener su formato original, que va a ser a las 10 horas, pero hoy tiene que ver porque va a haber una audiencia, Horacio, ¿no? Sí, exacto. Es la reanudación de un cuarto intermedio que fue hace un par de semanas en un proceso que hay de un caso por maltrato animal, donde hubo animales secuestrados. Y bueno, hoy sería la definición ya, porque es la reanudación de este cuarto intermedio, como te decía antes, con el juez de garantía, el cual dará un fallo definitivo, que en principio había sido favorable, digamos, a la condena, si bien hay una apelación por parte de la defensoría del acusado. Bueno, pero hoy ya quedaría definido que el destino, digamos, definitivo de estos animales, que nosotros esperamos no sean entregados definitivamente para poder darlos en adopción y que Perfecto. tengan una familia como corresponde. Perfecto. Hay que decir, para aclarar, Horacio, que está muy comprobado la situación que estaban los animales, ¿no? Sí, perfectamente. Hay un informe determinante del veterinario policial que actuó. Hubo también una presentación muy importante de los abogados querellantes, porque debemos aclarar que la denuncia no la iniciamos nosotros, ¿no? Fue otra persona. Nosotros posteriormente nos presentamos como querellantes porque estimábamos que teníamos que darle un impulso mayor al que estaba teniendo. Es decir, hubo medio como un abandono de la causa por parte de la persona que denunció, y no queríamos que esto quedara ahí y se resolviera a favor del victimario. En este caso intervino nuestro amigo Fernando Di Benedetto, que vos lo conocés, ha tenido Seguro. alguna charla con nosotros, y Cecilia Domínguez también, la otra abogada que es de Villaguay. Perfecto, Pero todos amigos del programa. sí, todos amigos del programa y personas muy involucradas en la causa animalista, armaron una querella muy, muy, muy bien fundamentada. Perfecto. El juez de garantía tomó muy en cuenta todo el trabajo de ellos y bueno, cuando podamos hacer público qué es lo que decide. Si bien hoy todavía estamos esperando, ¿no? Un poco nerviosos porque uno nunca sabe cuál va a ser la decisión final de la justicia, pero bueno, estamos confiados, si bien Perfecto. algo expectantes hasta que no tengamos el fallo en la mano, y después sí, creo que vamos a comentar porque es muy importante la argumentación que utilizó el juez en su momento. Perfecto. Horacio, más allá de la espera de los resultados y de esto que dijiste que por ahí quedó frenada un poco la causa, uno pensando en el futuro, ¿cómo viste el movimiento o el accionar puntualmente en este caso de lo que pueden ser la primera instancia, que puede ser la fuerza de seguridad y la justicia? Bueno, yo la vi muy activa, muy Bien. firme en su proceder y en un accionar que para nosotros es importante que estos casos se produzcan y se den de esta manera porque vienen a ser como casos emblemáticos, ¿no es cierto? Tal es así que la resolución, en la primera audiencia del juez de garantía, ya está en el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, pedido para ser incorporado como como jurisprudencia de estos casos. Un fallo muy importante, y esto nos da un respaldo para futuras acciones, nos ha dado incluso en algunas otras acciones que hemos iniciado, donde la policía, al hacerle mención nosotros de este caso, digamos que quisimos hacer una denuncia, procedió directamente ellos en forma inmediata, a través de una exposición que hicimos, no hicimos la denuncia, ellos nos sugirieron eso porque dijeron, bueno, nosotros vamos a prevenir, vamos a hablar con esta gente que está maltratando y vemos si corrigen la situación. Y así fue, se presentaron y la situación se corrigió, la persona que tenía el maltratado accedió a entregarlo voluntariamente. Y se terminó el problema, ¿no es cierto? Ya esto sirve para futuras causas. Claro, sí, queda sentado, obviamente, como se dice, jurisprudencia. Después van a ir a la causa puntual para decretar sentencia, y eso está buenísimo. Bueno, Horacio, mantenernos al tanto puntualmente de esto, si hay novedades, pero también te pregunto porque hay una juntada de firma a nivel provincial que tiene que ver con la jineteada y la doma de caballo. Contanos un poquito, Horacio. Sí, sí, vamos a diferenciar un poquito porque por ahí se habla de domas de caballos y cree que uno quiere que no se utilicen los caballos amansándolos para las tareas del campo, que por ahí todavía siguen siendo necesarios. ¿No? Perfecto. Si bien no son imprescindibles, son necesarios. De lo que se trata es de avanzar contra el maltrato en la jineteada, que los espectáculos esos se llaman de doma y jineteada. Entonces, contra eso queremos nosotros avanzar porque, de acuerdo a la ley 14.346, en su artículo 3, en el inciso 8, dice que está prohibida toda acción pública, todo espectáculo público o privado donde se hiera, mate u hostilice a algún animal. Y eso sucede en la jineteada, hasta se mueren los animales, entonces no se puede ignorar. Lo que pasa es que la justicia provincial, en casi todas las provincias, ha delegado la decisión de habilitar o no estos espectáculos en la parte administrativa. Entonces, al estar habilitado administrativamente, por ahí la justicia penal no interviene. Ahí está. Porque si tiene una habilitación administrativa, no podemos intervenir. Es decir, como decir que si el poder administrativo de la provincia te da permiso para hacer esto, significa que no hay delito. Claro, y bueno, nosotros estamos tratando de cambiar esta versión por algo más de acuerdo con lo que es los dictados de una ley nacional y penal, contra las cuales ninguna reglamentación provincial puede ir. Perfecto. Y perfecto. Bueno, por eso nosotros hemos iniciado esta campaña en las dos costas de la provincia y en el centro, en todos los puntos cardinales de la provincia, para juntar 26.000 firmas, que es una cantidad muy importante y va a ser complicado conseguirlas. Pero si nosotros iniciamos esta campaña y vemos la demostración que podamos hacer a los legisladores, ellos se van a ver comprometidos a iniciar por lo menos el tratamiento de este tema, que hasta ahora lo han dejado de lado. La iniciativa, ¿están al tanto de cómo va, Horacio? Mirá, esto recién empezó sobre el principio de la semana anterior, cuando le hicieron una nota a otra abogada conocida nuestra también, que es Juliana Garrigo, que ha estado en nuestro programa varias veces, desde la radio de Paraná, de T14. Y simultáneamente hicieron una compulsa que dio ampliamente ganadora a nuestra opción, mirá, es decir, a prohibir la jineteada. Creo que anduvo en un 64%, mirá, 38, una cosa así. Un número muy importante. Sin duda. Entonces, sí. A partir de ahí, bueno, ya teníamos esta decisión tomada en la reunión que tuvimos el sábado anterior en Paraná. Perdón, este sábado no, sino el otro, donde uno de los temas que tratamos fue este. decidimos comenzar efectivamente en cada lugar de nuestra provincia con esta campaña. Perfecto. Vamos a iniciar esta semana, ya estamos preparados, tenemos un grupo interesante, varios lugares donde se podrán recolectar las firmas, ya lo vamos a dar a conocer. Perfecto. Lamentablemente el clima nos está jugando una mala pasada, pero bueno, esperaremos que cambie y empezaremos. Bueno, pero ahí está, ya estamos cerca del anuncio donde la gente va a poder dirigirse para hacer la firma de una situación que se viene peleando hace un montón y por lo menos hoy está más cerca, Horacio. Y sí, seguramente que está más cerca porque acá se está entendiendo que lo que se hace con las jineteadas es promover la violencia hacia un ser que está siendo sometido. Y eso, digamos, a todas luces, cualquier sociedad que quiera avanzar civilizadamente debe dejarlo de lado. Uh-huh. No se puede tildar de traición, porque traición también era mandar a los cristianos al medio del circo romano para que se los coman los leones. Uh-huh. Y eso quedó desvirtuado en algún momento como una maldad y una crueldad superlativa, ¿no es cierto? Ahí está, bueno. También en la tradición las corridas de toros se están eliminando en varios lugares del mundo. También decía Juliana de Río el otro día y con buen tino, una tradición que yo no pudiera ejercer la potestad sobre mis hijos, habiendo sido la madre la que los concibió y los parió. Claro, y eso fue, ¿no?, cambiando, obviamente. Claro, todo eso va cambiando. Entonces la violencia que se ejerce en esos lugares donde la familia, la mayor parte de los espectáculos va porque no tiene otra opción ese fin de semana, a veces ni miran la jineteada, la mayoría se reúnen a tomar mate, a comer torta frita, a disfrutar de algún espectáculo folclórico, participar de algún sorteo, pero no es lo convocante la jineteada en sí. Uh-huh. Se arma todo lo otro para que haya concurrencia de público. Pero la jineteada sigue siendo un acto de maldad contra un animal sometido por el ser humano simplemente porque se siente con poder. Uh-huh. Eso es lo que el espíritu de lo que queremos estamos invocando para llevar adelante esta campaña. Queda más que claro. Horacio, en este sentido, que ya se conoció la campaña y ya salió publicada en medios de comunicación, ¿viste interés de algunos sectores políticos en decir, o por lo menos algún contacto, si estás al tanto, tanto acá como en cualquier parte de la provincia? Mira, hasta el momento no. Y eso es un punto negativo para todos los políticos, ¿no es cierto? Sobre todo porque hay un porcentaje bastante alto de personajes políticos que son dueños de animales, tanto de carreras como de tropillas, en algunos casos, de jineteadores. Entonces, lo que tiene que entender la casta política es que ellos no legislan para beneficio particular o privado de un grupo, ¿no? Ellos deben legislar por el interés de toda la comunidad. Y toda la comunidad está reclamando otra cosa que va en contra de sus intereses personales, que son meramente económicos, no son de mantenimiento de ningún tipo de tradición ni de cultura, para nada. Si fuera por eso, sería mejor que habilitaran más puestos para los artesanos en lugares como Colón, por ejemplo, donde siempre quedan afuera y debe hacerse una selección porque muchos artesanos no tienen lugar para exponer sus obras y son personas muy capacitadas y con muy buenos trabajos. Sin duda, para exhibirlo. Sin duda. Eso es lo que hay que trabajar y beneficiar, ¿no? Ahí está. Lo que realmente es cultura positiva. Perfecto. Horacio, bueno, lo bueno es que la lucha se mantiene vigente, fuerte, tema que está en agenda y eso ya es un dato alentador, ¿no? Sí. Realmente eso es importante porque hemos notado que hay un porcentaje muy alto de la sociedad que nos está dando la razón o por lo menos nos está brindando su apoyo. Es decir, que están entendiendo el mensaje, como en su momento se entendió que no debía haber animales salvajes en los circos porque era un maltrato, como se promulgó acá una ordenanza contra la pirotecnia con muchos otros lugares, que más allá de que por ahí aparezca algún trasnochado que no la cumpla, pero bueno, la normativa está, que no la cumpla alguna persona ya pasa por otros por otros rincones, ¿no es cierto? Ahí ya entra la parte de combatir al que infringe algo, pero las normativas están y significan que una sociedad está avanzando en lo que es el derecho común de muchos individuos, y no solamente de las personas, sino del ambiente, de los animales, de todo. Bueno, ahí está, Horacio. Bueno, dos temitas importantísimos que quedás con el compromiso de mantenernos informados. Te agradezco la comunicación como siempre. Bueno, la próxima seguramente ya va a ser en vivo. Así que te mando un abrazo grande y bueno, toda nuestra fuerza para que en los dos casos salga favorablemente. Bueno, te agradezco muchísimo. Un saludo para todos ustedes ahí y éxito como siempre en esta nueva temporada. Gracias por haber llamado. Perfecto, Horacio. Un fuerte abrazo. Igualmente. Qué linda charla.